Recita con fe esta poderosa oración que desatará bendición en todas las áreas de tu vida. Te recomiendo que para que esta oración sea más efectiva, liberes todos tus pensamientos, ponte en una posición cómoda y escucha con mucha atención. Alabada y gloriosa Santísima Trinidad, tú que eres Padre, que eres Hijo y que eres Espíritu Santo, en este día te saludo, te alabo, creo, espero y confío en ti, porque eres único Dios trino, principio y fin de toda la humanidad. Dios Padre, mi amoroso Creador, Dios Hijo, mi dulce Salvador, Dios Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Cristo, mi amigo fiel, mi buen consejero. Padre Celestial, en unión con el Espíritu Santo, te pido para que el poder de la sangre preciosa de Jesús me cubre y me selle, guarde y proteja, sane y libere mi corazón del odio y del rencor, y mi alma y mi cuerpo de todo mal y de todo peligro. Santa Trinidad, líbrame de enfermedades, de dolores y sufrimientos, de accidentes, envidias, traiciones, males y desastres, y te pido que seas mi escudo protector por siempre. Gloria a ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Celestial, en alianza con el Espíritu Santo, te pido para que venga a mí tu Divino Hijo, al que adoro, alabo y bendigo, para que abra mis caminos, me conceda tranquilidad y le dé paz y sosiego a mi alma, me saque de las necesidades y me ayude a mejorar mi situación económica y laboral. Gloria a ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Eterno, te pido, venga a mí el Espíritu Santo y con su sabiduría, entendimiento y poder, me libre de todo lo que me daña y me perjudica. Guíe mis pasos para que pueda caminar firme y con decisión contra toda tempestad o noche oscura. Para que llegue a mí la prosperidad, las bendiciones y poder vivir sin deudas y con más amplitud. Para que me ayude a cumplir mis planes y salir vencedor cuando las dificultades económicas me aflijan y no me dejen tener la felicidad que ansío. Padre Creador, ten piedad de mí y de mi alma. Por tu inmensa compasión, Jesús Hijo, Salvador y Rey mío, lléname el corazón de gozo, de amor y paz. Por tu misericordia, Espíritu Santo bendito, concédeme sabiduría y discernimiento sobre cada situación que enfrento a diario. Santísima Trinidad, asísteme en todo momento, dame la fuerza y el auxilio que necesito en mi fragilidad y concédeme lo que con humildad y confianza te pido. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alimento de mi alma que habitas en mi corazón, haz que llegue a mí la ayuda que solicito y si es de acuerdo a tu santa voluntad, bendice mi vida, mi salud, mi familia, mi trabajo, mis finanzas y mis proyectos. Lléname de alegría, de sosiego y de virtud por tu inmenso amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, sé mi calma, mi consuelo, mi compañía en todo momento. Dame tu auxilio y protección. Aleja de mí todo lo malo y trae esperanza y regocijo a mi vida. Desde este momento me postro a tus pies y te doy gracias, mi Dios, porque sé que has escuchado, que no me abandonarás y que me darás la fortaleza y la inteligencia necesaria para con tu bendita ayuda solucionar todas mis dificultades, porque sé también que me amas infinitamente, sé que vendrás en mi auxilio. Gloria a ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Padre Celestial, el buen pastor y siervo Jesucristo, Santo Espíritu, el día de hoy se los ruego, por influencia e intervención de la Santísima Madre, la Virgen María, me otorguen su ayuda, me guíen en el buen sendero y me protejan de todas las dificultades, preocupaciones y problemas de mi vida. Alabado y glorificado sea siempre Dios, tú, nuestro Padre, nuestra fuente infinita de bondad, amor y sabiduría divina, que a ti te debemos la vida y de ti nos procede el amor. Dame la dicha de siempre obrar en el bien y con cuidado, para así tener la virtud de los bienes y compasiones que tú me envías. Siempre ten en cuenta que soy tu hijo, ten piedad de mis problemas, de mis necesidades, y está siempre presente conmigo ante esta difícil situación. Gracias, Padre, porque tú eres bondadoso y misericordioso, siempre estás ahí para mí. Gloria a ti, Señor, Hijo del Padre, en donde mi alma descansa y se refugia. Tu Sagrado Corazón, dame la dicha de aprender a seguir fielmente los pasos y las virtudes de tu vida. Dame el ímpetu y la perseverancia para cumplir cada una de tus enseñanzas y permíteme con más constancia ser caritativo para obtener riquezas eternas. No me olvides en cada una de mis guerras diarias. Libérame de las tentaciones que el enemigo me envía. Apártame y cuídame de todo obstáculo que a mi vida atemorice y bríndame tu divina cooperación en esta circunstancia que tanto me aflige. A continuación, realizar la petición con mucha fe y si deseas reforzarla aún más, escríbela debajo en los comentarios. Mientras, yo seguiré leyendo esta poderosa oración. Tan solo relájate y escribe tu petición. Gracias, mi buen pastor Jesús, por siempre luchar a mi lado en los momentos de angustia y necesidad. Te concedo la gloria a ti, Espíritu Santo, luz cegadora que todo lo abrillanta, que eres el resplandor de la paz, armonía, bondad y la felicidad de la creación. Permíteme eternamente ser accesible a tus sinceras influencias. Otórgame paz, dame ayuda en mis decadencias y angustias, y otórgame tu apoyo para que hoy día pueda obtener lo que busco hace rato y en momentos difíciles se torna mi necesidad. Te agradezco, Espíritu Santo amoroso, por iluminarme cuando todo se torna en oscuridad y tú muestras el resplandor de tu luz. Tú, que estás junto a la Santísima Trinidad, suplica por mí y mis recientes decadencias y angustias. Quiero que tú seas mi defensora para que mi petición sea escuchada. Permíteme que se cumpla mi deseo que tanto aspiro tener en mi vida. Te agradezco, adorada Madre, Santa Virgen María, por ser mi consuelo y compasiva y por siempre estar alerta con mis dolores y pesares. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, otórgame tu clemencia, otórgame tu comprensión y dame la medicina curativa para mis heridas y rasguños. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en intercesión de la Santísima Trinidad, te alabo, te adoro y te ofrezco mi alma y corazón entero. Oh Trinidad amorosa, Dios misericordioso, me dejo llevar por tu divina voluntad, pues lo que tú quieras que sea será bien recibido. Solo tú sabes lo que a mí me favorece. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad, los glorifico y bendigo, como será hoy y mañana, todos los días, desde el principio a fin, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Puedes repetir esta oración durante los próximos 3 días seguidos para darle más fuerza aún. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.